¡Tú sabes! ¡Oh! ¡Preya! ¡Ya! ¡Prende el bat! ¡Prende el bat! ¡Prende el bat! ¡Que no fumo paja, Mike! ¡Prende el bat! ¡Prende el bat! Tenía más cuarto que yo, te comparé con la mierda y la mierda se quilló. Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba. El que está enterrado es porque el alfa que lo tumba. Me creyeron la película en Manilo, a todos los secuestros se los tiré los cocodrilos. En la calle aprende a matarlo, pero guillao. Con la bola yo la cojo como minyao. Yo me busco tú, pero guillao. No parecemos pillos, vivo coronao. Mi coro cuando prende, la nota se calibra. Se fuman un signo zodiacal, una libra. Bate de los gordos, los grandes con fibra. Como dice J Balvin, la nalga, la vibra. No me mires los diamantes, te va a bajar queca. Mi cuello brilla más que la bola en la discoteca. Fulano y fulano mentándose la mai. Y yo fumando juca con los camellos en Dubai. Pa' que vay, pa' que vay, Popeye el marino. Vamos a fumar el pato cuando los jamaiquinos. Copi de vino y chancleta mochino. Y si empiezo a contar chavo no termino. Por tu guante bajo lo sentimos. Soles de presión cuando la presión ya metimos. No me hables de kilo que los kilos los suprimos. No me hables tu puta, yo no le invité a tu camino. Porque contigo ella vive un infierno. Es que tú eres tan malo y yo sí te entiendo. Siempre está llamándome pa' vernos. Otra historia dentro del cuaderno. Tú sabes cómo andamos todo moderno. Todas las señoras me quieren de yerno. Ese problema tuyo será eterno. Mami, pa' los monchis. ¿Qué tú quieres pa' los monchis? Sushi, sushi. Te voy a dar tu monchis. Sushi, sushi, sushi. Este es el que prende uno a la que se levanta. Siempre jugador estrella, nunca banca. Un verso mío vale más que un kilo de la blanca. Me pongo ropa que no sé ni pronunciar la marca. Se rumora que sigo adquiriendo power. Por eso las putas ahora quieren con my tower. Fue de Jamaica que enviaron este sour. Y pa' los envidiosos me saco una six sour. Canta, baby, de nombre me confundo. Y la pongo a rolar a la que de su fundo. Y quieren que yo se lo dé, pero profundo. A viajar el mundo, hey. Y te trato el money más rápido que voy. Flash, si no fumo me convierto en un Hulk. En PR son los títeres y en R de los tigres. Pero el mismo flow hace el dinero siendo líder. La Yal pone Dembow Music para fumar. Pa fumar. Cuando suena Jamaica comienza a bailar. Dos patas y yo papaya, como Street Fire. No Tiger con el bate de Maguaya. Quemándolo como el sol en la playa. Baja el vuelta terrestre y ustedes son los mayas. Dale pa' que tos y te ponga babosa. No cambio en huelga pero prendimos una onza. Arranca con el alfa está que bota fuego, mientras que ustedes fallan. No hay puerta que yo toque y no se abra. No hay menores que me vean y no se abran. Abra cadabra, Farruko, My Tower. Yeah. Ya tú sabes.